El ser humano, cuando piensa en una persona que le ama mucho, naturalmente pensará en su mamá. Porque definitivamente en un proceso natural de familia, la mamá es la persona más allegada a los hijos, quien nos cuida, nos protege, nos ama y nos aconseja. Y esos consejos todos los hemos recibido de parte de una mamá llena de amor. Cuando los da la mamá, tienen que ver con algo que está sucediendo puntualmente en ese momento. Sin embargo, pasan los años y esos consejos se hacen frases célebres que incluso cuando llegamos a ser padres, repetimos a nuestros hijos y recordamos que en un momento dado ese consejo surgió de los labios de una madre, pero tiene repercusiones a lo largo del desarrollo de la humanidad o del desarrollo de la vida de la persona. Lo mismo hace Jesús con el mensaje a las siete iglesias. Un mensaje dado para iglesias en un momento y en una época particular, sin embargo, que siguen repercutiendo en la mente de cada cristiano. Y esperemos que durante el repaso de esta lección sea de edificación para cada uno de nosotros. Quédese con nosotros y en un momento estaremos iniciando el repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio que puedan acompañarnos para que juntos sigamos creciendo en la palabra de Dios. Estamos iniciando el repaso de la lección número 3, los mensajes de Jesús a las siete iglesias. Y quiero presentarles, como es de costumbre, a nuestros compañeros en esta mesa de diálogo. Es un privilegio para mí presentar al pastor Hortensio Vázquez. Nos acompaña de GEMA. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Un honor de nuevo estar aquí con ustedes y desearles un feliz año 2019. Sin duda que la lección de Escuela Sabática de este trimestre, el libro de Apocalipsis, Revelación para los últimos días, trae mensajes muy importantes para estos tiempos y precisamente y objetivamente la lección número 3 que nos habla acerca de los mensajes de Jesús a las siete iglesias nos estará presentando el antes, el durante y el después de la iglesia. Qué bueno e interesante lección y qué bueno contar con su presencia, pastor. Gracias. Bienvenido. Y también tenemos en nuestra mesa de diálogo a nuestro apreciado pastor Abraham Ramírez, pastor ahora del distrito de Ramos Millán. Bienvenido, pastor. Es un gusto estar con usted aquí en esta mesa. Gracias, pastor. Pues sí, ahora nos toca estudiar los mensajes a las siete iglesias. Sin embargo, el de Éfeso ya lo vimos la semana pasada. Vamos a ver el resto de los mensajes. Y como hemos dicho, es la historia de las iglesias también se ve reflejado en la historia de la iglesia a través de los tiempos, desde que el Señor Jesús se fue al cielo hasta cuando va a regresar otra vez, ¿verdad? Y cada una del mensaje de las iglesias pues se va a dividir por etapas, por épocas, ¿verdad? Que fue pasando, repetimos, desde que el Señor Jesús se fue al cielo hasta cuando regresará. Y cada una de ellas pues tiene sus características, ¿no? Necesidades espirituales, mensajes especiales del Señor Jesús para cada una de las iglesias, pero somos bendecidos porque nosotros tenemos todos los mensajes, ¿verdad? Todas las promesas de esas iglesias para nosotros aún en la actualidad. Hay que apropiarse de todas esas promesas, ¿no? Así es. Y la certeza de que si Jesús ofreció esperanza y atendía las necesidades de cada una de esas iglesias, sin lugar a dudas, también lo hará con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos, pastor. Queremos presentar con ustedes nuestro bosquejo y así juntos hacer el repaso de esta lección. El primer punto le hemos titulado Fieles hasta la muerte. Segundo punto, decadencia espiritual. Tercer y último punto, llamado de amor. Y antes de iniciar con este primer tópico, fieles hasta la muerte, quisiera que sea el Espíritu Santo quien nos pueda dirigir, así que vamos a pedir su conducción a través de una oración. Cariñoso Padre, te damos gracias porque en tu amor y tu misericordia nos das la vida y junto con la vida la certeza de que tú estás acompañándonos. al repasar esta lección, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea quien nos ilumine, que sea aquel ente que logre extraer lecciones para vida eterna a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos siguen, Señor. Y al término de este repaso de lección, podamos sentir cómo tu mano cariñosa nos sigue alentando para que un día podamos estar juntos disfrutando de las mansiones eternales. Guía este repaso. Necesitamos que lo hagas y confiamos en que lo harás, no por tener méritos propios, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lección número 3, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Y el primer tópico, fieles hasta la muerte. Ya iniciamos, como bien lo decía Pastor Abraham, la semana pasada con el primer, con la primera de las iglesias. Y entonces, durante esta semana, vamos a continuar con las siguientes iglesias. Y el primero es fieles hasta la muerte. ¿Qué tiene que ver la muerte y la fidelidad a Dios con esta iglesia, la iglesia de Esmirna, Pastor Hortensio? Pues para que haya muerte tiene que haber persecución, ¿no? Tiene que haber un evento que sin duda ponga en riesgo la vida de los fieles. Y justamente la iglesia de Esmirna se le conoce como la iglesia que sufrió persecución. Esa es una de las características distintivas de esta iglesia. Y ciertamente la iglesia de Esmirna padeció persecución. Fue inclusive calumniada por los fieles judíos y destinada a ser atormentada, como dice la Biblia ahí, por Satanás mismo y padecer tribulación por 10 días, ¿no? Algunos de sus miembros, de acuerdo a lo que estudiamos en esta parte de la lección, algunos de sus miembros habrían de ser encarcelados, otros serían condenados a la muerte, y por ahí consigue un dato muy importante que unos 70 años después de esta profecía que se había dicho, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendió por varios días literales. Y finalmente, uno de los últimos mártires fue Policarpio, que fue uno de los ministros religiosos principales que sirvió a la iglesia por 40 años. Y él fue uno de los, conocido como de los penúltimos de los mártires que padeció al final. Pero yo estoy cierto, pastor, que el Señor Jesús, así como conoció a la iglesia de Esmirna, nos conoce ahora a nosotros. Porque Él dice, yo conozco tus obras. Él está pendiente de eso. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Habla acerca, conozco también de los que dicen ser judíos y no lo son, y caen en una blasfemia, y hoy podríamos decir, soy adventista, pero en los hechos no lo soy, ¿no? O soy cristiano, pero en la práctica no lo soy. O sea, y creo que hay un mensaje muy, muy interesante. Y finalmente, Dios pone una promesa que es alentadora, pues a los fieles, a los que sufren la tribulación, la persecución, el escarnio, y finalmente la muerte, pues Dios pone una promesa maravillosa y él le dice a la iglesia, a la iglesia de Esmirna, le dice, no temas. Creo que es contundente esa declaración de Jesús, no temas lo que has de padecer. Y luego agrega el Señor y dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, el hecho de que nosotros seamos seguidores de Cristo, seamos nosotros cristianos, no estamos exentos de la persecución, del escarnio, del sufrimiento, del martirio y aún hasta de la muerte. Pero hay una promesa muy maravillosa, dice, yo te daré la corona de la vida. Y creo que este es el resultado de el ser fiel hasta la muerte, la corona de la vida. Y luego agrega el Señor Jesús al final y Él dice, el vencedor, no dice los que vencen ni todos los que van a vencer, y aquí ya pone en un sentido individual, particular, y dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios habla aquí de la primera muerte y habla de la segunda muerte. Y en estos casos, Dios pone la promesa de que Él nos va a dar la corona de vida y que no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte. Desde la misma presentación de Jesús a la iglesia en el mensaje, Él se presenta, según el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 8, la última parte, estuvo muerto y vivió. Como que ya desde la misma introducción le está diciendo a la iglesia, yo sé lo que estás padeciendo, yo ya pasé por ahí, claro, y tengo la victoria para ese problema que enfrentan, Pastor Abraham. Sí, Pastor, sabemos que la presentación que hace Jesús de sí mismo ante las iglesias es para suplir las necesidades de la iglesia, ¿no? Entonces, Él se presenta como el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Claro. ¿Okay? Entonces, le está diciendo a la iglesia, ustedes van a padecer. Van a ser encarcelados, van a padecer martirio, van a morir, muchos de ustedes van a morir, pero no tengan miedo, yo ya pasé por eso, a mí también me escarnecieron, también se burlaron de mí, también me golpearon, me escupieron y padecí la muerte, pero ahora vivo. Así es. ¿Sí? Y si yo vivo, pues ustedes también vivirán porque yo les daré la corona de la vida, ¿ok? Y entonces la promesa que mencionaba el pastor dice, el que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Es decir, puede ser, ¿verdad? Ajá. Puede ser por las consecuencias del conflicto, ¿verdad?, que ustedes lleguen a morir. Después de ser perseguidos lleguen a morir, puede ser. Pero esta muerte no hay problema, yo ya la vencí. Tiene solución en mis manos. Sí, yo ya resucité. Tengo las llaves de la muerte y del infierno, dice el Señor Jesús. Yo al que quiero puedo resucitar. Así que esta muerte no hay ningún problema. No te voy a evitar la muerte. Exacto. Primera. Pero te voy a garantizar la vida eterna. Así. Exacto. Porque no vas a padecer la segunda muerte. Ajá. Que la segunda muerte es la muerte eterna. ¿Sí? La muerte con fuego y azufre es el pago por el pecado. La primera muerte es la consecuencia del pecado, pero de esa hay solución porque Cristo ya resucitó, pero la segunda muerte es la paga del pecado, así y de ahí no hay escapatoria para los que vayan allá. Así que estamos seguros en Cristo Jesús que murió, pero que resucitó. Qué bonito. No sé cuántas veces nosotros como cristianos, incluso los que nos siguen en su vida y su relación con Dios, han tenido que enfrentar adversidad por causa de Cristo Jesús. Pero la carta de Jesucristo a esta iglesia de Esmirna deja en claro que no importa lo que padezcas, sé fiel. Cristo estará siendo fiel con cada uno de nosotros a través de sus promesas. Sí. Y entonces llegamos al periodo 313 al 538, Pastor Hortensio, con Pérgamo. Una iglesia un tanto distinta, pero también con notables características que pueden aludir a nuestra vida espiritual. Sí, y antes a lo mejor haciendo alusión a lo de Esmirna, que proféticamente pues fue la iglesia de la era apostólica, ¿verdad? Y que hablando de las persecuciones, pues fue el Imperio Romano quien persiguió a los cristianos durante esos 10 días, como se dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, señalando 10 años de persecución, proféticamente. Pero Diocleciano también en el año 303 al 313 después de Cristo, también persiguió a la iglesia. Y como Dios, amando a su iglesia, Constantino el Grande emitió el edicto de Milán que otorgó libertad religiosa a los cristianos, ¿verdad? Entonces eso vemos la intervención de Dios, que siempre Dios está pendiente de su iglesia. Así es. Ahora, tocando el punto de lo que es este Pérgamo, yo aquí encontré en Pérgamo tres cosas muy importantes, como en primer lugar el ángel que escribe a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice, primero comienza con un encomio. Así es. ¿Verdad? Y dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde habitas? Él sabe el lugar muy difícil donde esta iglesia estaba, porque dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero el encomio que hace Jesús a la iglesia es, pero retienes mi nombre, aun cuando estás viviendo en este lugar equivocado, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y habla de un personaje ahí muy importante que es Antipas, lo considera como el testigo fiel, testigo fiel. Como en medio, pastor, en medio de las situaciones trágicas en que vivimos, siempre Dios tiene hombres fieles. Así es. Por ejemplo, pues Lot, ¿verdad? Un hombre, un hombre fiel en medio de situaciones difíciles. Enoch, en medio de situaciones, el libro de Judas habla acerca de su fidelidad, cómo él caminó con Dios en medio de situaciones trágicas como la de Caín, como la de Coré, la de Balaam, ¿verdad? En esos tipos de conductas. Y cómo también Noé fue fiel en medio de una situación bastante donde el corazón era de continuo el mal, pero él se mantuvo fiel. Entonces, y aquí hace referencia de Antipas como el testigo fiel que fue muerto entre vosotros donde habitaba Satanás. Y dice, entre nosotros. Yo pienso que aquí la iglesia está también teniendo una situación bastante difícil, bastante crítica. Pero viene una reprensión muy interesante que hace Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Y realmente la doctrina de Balaam, lo que veo aquí, es que era un tropiezo para los hijos de Israel. Dice que él no le importaba comer carne inmolada ofrecida a ídolos y la fornicación, ¿verdad? Que era lo que distinguía a Balaam y luego menciona otro personaje que son los nicolaitas. Y los nicolaitas sabemos también cuáles eran sus tendencias. Por lo tanto, esas dos conductas de estos dos personajes, pues el Señor las aborrece. ¿Será que hoy en la iglesia podamos o pueden haber miembros con este tipo de conductas de Balaam y también conductas de los nicolaitas? ¿Verdad? Puede ser que hay, y Dios aborrece eso, pero aquí hay un, dice la palabra del Señor, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la espada, nosotros sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a reprender esos tipos de conductas con la palabra de Dios. Me llama mucho la atención que la primera iglesia, pues la iglesia es muy bonita, se mantiene firme en la tribulación. Y aquí dice, yo conozco tus obras y que no has negado mi fe. O sea, como que empieza diciendo, estamos bien, vas bien, sigues manteniéndote. Y el versículo 14 dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y entonces aquí viene esta parte de las concesiones que la iglesia empezó a hacer. Y qué peligroso es cuando nosotros como cristianos empezamos a hacer concesiones por una presión de trabajo, por una presión de grupo, por una cuestión externa. Yo creo que eso era lo que le iba pasando a la iglesia. Y bueno, la presentación de Cristo con la espada aguda, pues no sé si vaya orientado a que él discierne y es capaz de discernir, o si vaya enfocado a, pues yo tengo la posibilidad de defenderlos, no importa contra quién se enfrenten, estén de mi parte, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Vimos el periodo de la iglesia, representado por la iglesia de Esmirna, y vemos a una iglesia fiel que se mantiene aún a pesar de la persecución. Y ya mencionó el pastor que en el año 313, Constantino, a través del edicto de Milán, le da libertad, ¿no?, a los cristianos. Es decir, ya no se les va a perseguir. Así es. Los problemas ya no son de afuera ahora. Ahora son internos. Ahora son internos. Claro. Empieza a haber concesiones. Empiezan a aparecer personas que tienen la doctrina de Balaam, no de los nicolaitas, ¿sí?, que empiezan ellos a contaminarse, ¿sí? Dicen algunos, es mejor la persecución, está uno a las vivas, alerta, no claro. Alerta. Y ya cuando ya no hay persecución, empieza uno a transigir con el pecado, ¿no? Y entonces el Señor Jesús dice, bueno, estás bien, pero estás permitiendo que haya entre vosotros esta clase de personas, ¿sí? Así que ten cuidado, porque si no vendré a ti con la espada de mi boca, ¿no?, y los voy a destruir. Se dice que en ese tiempo, Pastor, el adorar al César, al emperador, era una parte importante de la vida social. Ajá. Entonces le pedía a la gente quemar incienso, ¿no? Una vez al año, ¿no? Una vez al año, quemar incienso al emperador. Y le daban un certificado. Y los que asistían, se les daba un certificado. Con ese certificado es más fácil encontrar trabajo, sí, o hacer comercio, claro, ¿no? Realizar transacciones comerciales. Entonces uno ya llevaba eso. Si no lo tenías, se cerraban muchas puertas. Exacto. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer transacciones económicas? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces era una limitación. Y muchos, para tener esa libertad de trabajo, o oportunidad de trabajo, o ser comerciante, iban y lo quemaban y recibían su certificado. Eso empezó a meterse, ¿verdad?, en la vida de los feligreses en la iglesia. Debemos tener cuidado. Así es. También. Algo parecido sucede a veces hoy, ¿no?, con el trabajo, con la escuela, ¿verdad? ¿Qué problema hay de ir a hacer el examen para admisión al bachillerato, a la licenciatura o cosas como esas? Y se empiezan a meter ese tipo de prácticas en la iglesia. Debemos tener cuidado. Así es. ¿No? Pastor, si vimos que la iglesia de Esmirna tiene un calificativo, que es la iglesia que sufrió persecución. La iglesia de Pérgamo, su calificativo es cerca al trono de Satanás. Ahora, en la actualidad, si lo vemos hoy en la iglesia actual, pues balaanes o nicolaitas. Yo le llamaría ahora, en lugar de nombres, le llamaría conductas, ¿no? Conductas. Conductas, comportamientos, concesiones que el cristiano hace con tal de, así como hacían los nicolaitas, no, hay una declaración que hay aquí, que era transigencia con el paganismo. Uh-huh. Es una concesión con el paganismo para evitar la persecución. Sí. O sea, mejor hago concesiones

Ve a tu librería Gema, acércate, porque el precio es muy accesible para ti y para tu familia, y verás que el estudio del Apocalipsis te va a parecer extraordinario. Que Dios te bendiga y que puedas adquirir estas obras hoy mismo. Gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección número 3, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Y vamos a abordar el segundo tópico, decadencia espiritual. Hemos pasado de dos iglesias que tenían la primera persecución externa muy fuerte, la segunda ya empezó unas cuestiones ya no tanto de persecución externa, y hemos llegado a una iglesia más en la cual tenemos cuestiones ya internas propiamente. Y quiero empezar mencionando el versículo 19 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Tus obras primeras, postreras, son más que las primeras, pero tengo cosas contra ti. Me llama la atención porque una iglesia activa no significa siempre una iglesia fiel. Y aquí está Tiatira, con varios problemas, Pastor Hortensio. Sí. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, se conoce su calificativo como la que toleró a Jezabel. Y ciertamente que esta iglesia sin duda que simboliza la condición del cristianismo tanto de esa época como de hoy. Porque el peligro de esta iglesia no provenía de fuera, sino de dentro. Y habían dos cosas muy interesantes que lamentablemente las tradiciones reemplazaban la Biblia. Y que el sacerdocio humano y las reliquias sagradas reemplazaban el sacerdocio de Cristo. Dos pecados sumamente tremendos. Dos tendencias de decadencia terrible, y qué lamentable es cuando las tradiciones reemplazan la Biblia. Si lo vemos desde el aspecto actual, hay lugares, hay pueblos, hay ciudades, hay comunidades donde las tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. A mí me tocó vivir en ciertas comunidades donde las festividades eran las cuotas a las fiestas patronales, son requisitos exigidos. Ajá. Aun cuando la ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento en el artículo 2, en el inciso D, dice que no deben ser obligatorias, no deben ser con obligatoriedad, toda vez que tenga relación con aspecto religioso. Pero en ese tiempo dice que los miembros tenían que asistir y eran exigidos a existir a festividades del gremio, ¿verdad? Y a participar de los rituales del templo, que pues a menudo incluían actividades inmorales. Y eso ponía en riesgo pues la vida espiritual de los cristianos. Y eran obligados, y quienes no tenían o a menudo pues no podían hacerlo, no querían hacer estas prácticas, pues sin duda sufrían exclusión. Y eso cuando uno va a las comunidades, porque aquí en México no estamos lejos. Ajá. De estas situaciones. Claro. En México yo siempre he dicho que no hay libertad religiosa, solo hay permisos de culto, lamentablemente, porque si vamos a comunidades, cuando ya vivimos en comunidad, a mí me tocó vivir en comunidades como San Juan Chamula, como San Cristóbal de las Casas, pues Las Margaritas, Altamirano, otros lugares donde ahí tú ves literalmente que las tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Y son exigidos a participar. Y si tú no participas, pones en riesgo, pues, tu patrimonio, tus ayudas, porque muchas veces hasta a estos miembros le dan 15 días, un mes, para vender sus propiedades, su ganado, sus cosas, e irse de sus comunidades. Estamos viviendo situaciones que vivió la iglesia de Teatira en ese tiempo. ¿Por qué? Porque toleramos muchas cosas, esas conductas de Jezabel, que son las tradiciones, pues sobre todo a que nosotros nos expongamos a ofrecer nuestra fe, nuestro servicio a ídolos. Y esto justamente es lo que nos llama la atención, la palabra de Dios y la lección a través del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, que estemos atentos y alertas. Así es, me llama mucho la atención el comentario, dice que aquí toleraba, es decir, no es que vinieron a decirles algunas doctrinas de Jezabel, sino que consintieron en ellas y promovieron, pues cuando digo tolero es porque estoy de acuerdo, lo permito, lo promuevo. Y Ranco en sus comentarios dice que Tiatira se fue al extremo de enfatizar el amor y el evangelio y dejó a un lado la doctrina y la conducta, un riesgo muy peligroso que hoy todavía se corre, Pastor Abraham. Sí, Pastor, si recordamos este periodo de la iglesia de Tiatira, representa desde el año 538 en adelante, es decir, toda la Edad Media, ¿sí? Donde la iglesia popular tuvo su hegemonía en todos los aspectos, ¿no? Así es. Y entonces entraron a la iglesia pues varias doctrinas paganas, doctrinas aceptadas de otras religiones, vinieron acá, ¿verdad? A la iglesia, y la iglesia lo permitió. Así es. ¿Sí? Entonces entraron, como ya mencionaba el pastor 2, y yo quiero retomarlas otra vez, por ejemplo, que la tradición reemplazó a la Biblia. Así es. La Biblia no era, no, la gente no tenía acceso a la Biblia. ¿Sí? Estaba oculta. Se dice que solamente la iglesia lo podía leer, interpretar y leerla, uh-huh. ¿No? Y entonces para la pueblo, población, no nada. No había acceso. ¿Qué es lo que prevalecía? Pues las tradiciones. Así es. Que la iglesia establecía, ¿no? Otra de las cosas era un sacerdocio humano y las reliquias sagradas, ¿sí? Esas reemplazaron a la Biblia y reemplazaron al sacerdocio de Cristo, es decir, el sumo pontífice, que es Cristo Jesús, que es el puente, ¿no? Porque pontífice es lo que quiere decir, es un puente entre el cielo y la tierra, Cristo Jesús. Bueno, fue suplantado, ¿sí? Por el Papa y los poderes que había, por el sacerdocio humano. Los fieles tenían que venir y confesarse delante de un sacerdote y decirle. Y el sacerdote le imponía ciertas cosas para que sus pecados sean perdonados. Uh-huh. Esa es otra cosa. Las obras como medio de salvación. Cuando la justicia de Cristo es lo que nos salva, lo que nos limpia de pecado, ¿no? Así que esas doctrinas fueron aceptadas y ahí se efectuó el adulterio espiritual que dice que se... La apostasía que Jezabel promueve, ¿no? La inmoralidad sexual, ¿verdad? El adulterio espiritual. Entonces, esas doctrinas vinieron a suplantar la verdad de Cristo y su obra sacerdotal que hace por nosotros en el santuario celestial. Así que fue un periodo oscuro. Terrible. Sí, fue la Edad Media donde las artes, la ciencia no crecieron, todo quedó ahí estancado y la iglesia también está estancada y casi muerta. Lo maravilloso es que hay un elogio, sí. A pesar de todo, ¿eh? Sí. Hay un elogio de Jesús como un encomio y que le dice a la iglesia de Tiatira que la elogia por su fe y por su amor, por sus obras y su servicio, que esto apuntan a la reforma y al inicio de un retorno a la Biblia. Y justamente, pues, bendito Dios que la Organización de las Naciones Unidas solicitó, pues, al Vaticano que se le permitiera a los cristianos leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y gracias a eso, hoy nosotros tenemos acceso a volver a la Biblia y volvernos como el pueblo de la Biblia, la iglesia de la Biblia. Y yo creo que esta sería la invitación para la iglesia actual, ¿no? Alabado sea el nombre de Dios porque hoy tenemos la libertad y tenemos el acceso a las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos ahora fortalecer nuestra fe y estar atentos de no reemplazar la Biblia por las tradiciones, ni reemplazar el sacerdocio humano por el sacerdocio y el ministerio intercesor de Cristo Jesús. Si tenemos acceso a la Biblia, pues aprovechar y leerla. Claro, ¿no? Claro. Allí el versículo 25 del capítulo 2, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Importante llamado de Dios a nosotros, a la iglesia de ese entonces, pero a nosotros, al conocimiento de su palabra, mantenerlo. Y llegamos a la iglesia de Sardis, Pastor Hortensio. Otra iglesia que lamentablemente, como lo dice nuestro tópico que estamos analizando, pues es una iglesia que cae en decadencia espiritual. Sí, el calificativo que se le da a esta iglesia es la iglesia estancada. Qué interesante, ¿no? El calificativo que le da es la iglesia estancada. ¿Por qué? Porque Sardis en los días de Juan se sentía muy segura, como para irse a dormir, ¿verdad? Porque vivían en una comodidad muy importante, pues que simplemente se habían estado en un estado de confort, ¿verdad? En un estado de confort, por eso el mensaje a la iglesia de Sardis se aplica proféticamente a la situación espiritual de los protestantes en el periodo posterior a la Reforma, ¿sí? Y aproximadamente, pues en ese tiempo, a medida que la iglesia caía en un formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual, bajo el impacto de la creciente ola de racionalismo y secularismo. Y hoy, pues en actualmente, hoy vivimos, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, viven en esta ola de racionalismo y secularismo. Yo he dicho que hoy la iglesia tiene más profesionales, pero menos espirituales. No sé si diga una herejía, pero la espiritualidad está disminuyendo al profesionalismo. Entonces, como que estamos llegando a una iglesia estancada espiritualmente en un confort de lo que nos acostumbramos, pues, a ir a la iglesia, sentarnos. Algunos solo llegan al primer culto y no esperan ni la escuela sabática. Y otros llegan a la escuela sabática, pero no esperan el segundo culto, ¿verdad? Y estamos viviendo en esa situación carente de interés espiritual. Sí, me llama la atención que aquí no está hablando de herejías como las otras iglesias anteriores, sino de un letargo, un conformismo. Así es, pastor. Ya tengo y con eso me quedo. Es suficiente. Así es. ¿No? Ni para adelante. O sea, con lo que tengo es suficiente en mi vida espiritual y no voy más allá. Además, tengo argumentos para sostener mi posición. Son argumentos filosóficos. Y dice aquí que en ese tiempo el racionalismo, la diosa razón. Hay que razonar, hay que pensar. Y eso sustituye a Dios. Porque si tú admites a Dios, pues tienes que creerlo todo por fe. Pero si... Aunque no practiques. Exacto. Y si lo piensas... Ya. ¿Sí? Si piensas y razonas, a lo mejor no es tan así. Ajá. ¿Sí? A lo mejor Dios no existe. A lo mejor los milagros no son como lo dice la Biblia. O no, ¿verdad? Es lo que... Podemos darle otro... ¿Cómo le diremos? Perspectiva. Perspectiva. Otro, ¿verdad? Contexto. Otro contexto. No, no simplemente... La Biblia no es la única guía. Así es. De dirigir mi vida, para dirigir mi vida. Y entonces empezamos a razonar. Ese fue el momento de Sardis, que los argumentos, hasta científicos, ¿verdad? Filosóficos, el racionalismo, vino a suplantar la Biblia. Así es. Creo que debemos nosotros sustentar nuestra vida en algo seguro, en un ancla segura, que es la palabra de Dios, y no en argumentos filosóficos o de la razón. Porque al fin y al cabo, la razón, ¿verdad?, pues es finita, en contra de todo lo infinito, el pensamiento infinito que tiene nuestro Dios. Debemos entonces basar en algo seguro, que es la santa palabra de Dios. Así es. Este momento de decadencia espiritual que se menciona en Apocalipsis, y recordando que pues es una mención a una iglesia local, también histórica, pero también tiene que haber una apelación a nuestra vida espiritual, pues sería bonito revisar cómo estamos. Tal vez no estamos abrazando doctrinas falsas, pero tal vez hemos llegado a un confort y a una de llegar a la razón de todo, buscar los porqués y estar estancados, decir, de gozar vida, pero finalmente estar muerte. Y el llamado del capítulo 3 y el versículo 3 es: despierta y sigue velando. Despertemos y sigamos velando. En un momento regresamos con el repaso de la lección. Buscaba conocer de tu buena voluntad, caminé por el mundo sin Dios, y aquello que soñé intenté hacer, ni un poco logré realizar. Inmensamente mayores son tus planes, confío mi alma a tu cuidado, mi Dios. Cambio cada día esos sueños por los sueños de Dios, pues son de alegría y prosperidad. Confío mi alma a tu cuidado. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Hemos llegado al tercer y último tópico de nuestro repaso, llamado de amor. Ha venido en decadencia las iglesias y llegamos a Filadelfia, Pastor Hortensio, una iglesia muy bonita, incluso bajo ese nombre. Muchas iglesias han tomado ese nombre para ponerlo como nombre de sus iglesias por lo que representa. Claro. Esta iglesia tiene un calificativo. La iglesia de Filadelfia se le conoce como la iglesia de la puerta abierta. Por el tema que inicia el versículo 7, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como que aquí Jesús en este mensaje para la iglesia de Filadelfia, como que Jesús se dedica a felicitar a los cristianos y resolvió pasar por alto sus defectos, ¿verdad? Así bendito es. Dios. Pero tal como los cristianos de Esmirna también, no les envió ningún reproche. Por lo tanto, se refirió a un hecho, sí, que lo marca ahí muy puntual, porque habla el reproche solamente que hace o a lo que se refiere es que tienen poco poder. Esa es la diferencia, ¿no? Poco poder, como dice la palabra de Dios. Pero él hizo hincapié también a la sinagoga de Satanás, refiriéndose a lo que dicen los que son judíos, pero no lo son, ¿verdad? Pero por cuanto dice, has guardado mi palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto se refiere entonces a la tribulación que habla Daniel 12:1, como también Apocalipsis 3:10 y Daniel 7 del 9 al 14. Y él al final dice, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bonita iglesia y bonito consejo de retener. Y aquí, retomando un poquito de lo de la puerta abierta, en el versículo 8 de Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, Pastor Abraham. ¿Tiene que ver con la predicación del Evangelio? Este periodo en la historia de la iglesia abarca la última parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, donde hubo un reavivamiento del protestantismo. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra. Entonces, en ese periodo, la gente empieza a estudiar la palabra de Dios, la estudia con ahínco, se crean las misiones en Gran Bretaña, ¿verdad? Se mandan misioneros a diferentes partes del mundo a predicar, la palabra se empieza a estudiar con más ahínco, dijimos, ¿verdad? Y se predica también en diferentes partes la segunda venida del Señor Jesús. Así que entonces es un reavivamiento espiritual, es un reavivamiento a la palabra, y no podemos dejar a un lado que en 1844, según la profecía y según nosotros lo conocemos, el Señor Jesús también abre una puerta. Él pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial en 1844, y entonces el Señor empieza una obra más específica de erradicación del pecado de su pueblo, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que en 1844 Él pasa y abre una puerta de acceso directo, ¿verdad? Nosotros podemos con toda nuestra fe llegar hasta el trono de la gracia sin ningún impedimento. Inicia el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Así es, ¿no? Y llegamos al final de las iglesias y no sé, es un contraste que yo veo demasiado fuerte entre estas dos iglesias, Filadelfia y Laodicea, porque al contrario de Filadelfia, Laodicea no tiene ninguna cosa buena, aparentemente al leerlo, Pastor Hortensio, llegamos a una iglesia que según los tiempos proféticos pues tiene que ver con nuestras circunstancias y nuestra vida actual en la fe. Bueno, en ese tiempo, y sobre todo la característica de la iglesia de la Odisea, se le conoce como la iglesia tibia, ¿verdad? La iglesia tibia, según lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Saben que la iglesia de la Odisea, pues como su nombre lo dice, ¿no? El pueblo del juicio, ¿verdad? O la iglesia del juicio. ¿Saben que la Odisea era considerada el paraíso de los hombres de negocios? Así es. Era enormemente rica y enorgullecía su vida con ello, ¿no? Dice que cuando hubo un terremoto para que afectó ese territorio, y dice que era tanta su fuerza, su poder económico en el año 60 después de Cristo, a diferencia de otras ciudades que siempre pedían ayuda para la reconstrucción. Okay. Dice que ellos no solicitaron ayuda a Roma, sino que por el contrario la ciudad fue reconstruida con sus propios recursos. La ciudad era famosa por el comercio de la lana negra, suave y sedosa, con la que fabricaban vestimentas finas y también alfombras muy lujosas. Por eso, famosa por la, también era famosa por la escuela de medicina. Y también era famosa porque eran las que elaboraban el colirio fabricado con especias muy especiales, ¿no? Con el colirio. Pero también había otro elemento ahí, que eran las aguas termales, ¿verdad? Las aguas termales, que no era grata para consumir, ¿verdad? Pero para beber, pero sí era grata para bañarse, ¿no? Claro. Entonces, esa era la iglesia de la Odisea. Y pues ahí vienen las reprensiones también de Dios, ¿no? Las reprensiones de Dios, donde habla acerca de la autosuficiencia, que sin justificación alguna. Y Jesús les veía una reprimenda dura. No hay ningún encomio para esa iglesia, al contrario, les dice, usted dice que son ricos, se han enriquecido, que no les falta nada, pero no se dan cuenta que ustedes son unos, una palabra muy dura ahí, ¿verdad? Desgraciado, ¿no? Digno de compasión, pobre, ciego, desnudo, y añade, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y al final, pues Jesús formula la receta y dice entonces, te aconsejo que de mí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Te aconsejo que de mí, que dice la Biblia, ¿verdad? Compres el 18, por lo tanto. El 18, sí. ¿Verdad? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad? ¿Por qué habla acerca del colirio? Porque ellos eran fabricantes del colirio. El problema es que ahora sí, como nos pasa como los como dicen los albañiles y carpinteros, ¿no? ¿Cómo es cuchillo de palo? ¿Cómo es esa? Casa de herrero y cuchillo de palo, ¿no? Y muchas veces eso pasaba con esta iglesia, ¿no? Casa de la fabricación del colirio, pero estaban ciegos. Así es. Me llama nuevamente la atención de esta iglesia de que, pues, no se le acusa de apostasía o herejía. Y yo creo que el mayor problema es la autosuficiencia y el orgullo, porque aluden de tenerlo todo. Sí, pastor Abraham. Sí, ya ha notado el pastor las características de esa ciudad, ¿no? Tan importante y tan rica. Y entonces ellos son tan ricos que sienten que no tienen necesidad de nada. Y el Señor así les dice, tú dices, yo soy rico, dice el versículo 17. Yo soy rico, estoy enriquecido y no necesito nada, ¿no? Eso a lo mejor puede ser algo bueno en los asuntos materiales, pero no en lo espiritual. En lo espiritual nunca estamos completos. El blanco es la semejanza del Señor Jesús y para eso nos falta mucho. Necesitamos depender todos los días de nuestro Dios, ¿no? Y entonces, después de la reprensión, que le dice, mira, te falta colirio para que veas bien tu situación, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ¿no? Pero no sabes que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Lo pone en su lugar, ¿sí? Pero para que te des cuenta que estás así, necesitas un colirio. Así. Ahora dice el versículo 18, te aconsejo que compres de mí oro, vestidos blancos y colirio para que veas. Ahora, ¿por qué no se los regala Dios? Dice, yo te aconsejo que de mí compres. Así es. Es una transacción, dame algo. Yo te doy esto, pero dame algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar el feligrés, la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que dar? Bueno, su orgullo, uh-huh, su sí, complacencia, uh-huh, esa, su autodependencia. Esa, ¿no? Es ese llamado transacción, de amor de Dios, ¿no? Uh-huh. Dame eso y yo te doy oro, ropas, colirio. Así es. Pero deja tu orgullo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y si eso pasa, ¿verdad? Entonces yo te prometo. Ajá. Sí, y además, aunque no se le hace ningún elogio, tampoco se le rechaza. Así es. Aquí yo estoy a la puerta. No se le rechaza. Dios muestra su amor para con esa iglesia y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y creo que es uno de los mensajes más bonitos, ¿no? Más amables que hace el Señor para con su iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el que quiera, abre la puerta y entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a una amistad, es una invitación a una cordialidad, ¿sí? Es un llamado para estar juntos siempre. Y Dios lo deja a nuestro criterio. ¿Oyes el llamado? Abre. Aunque oigas, pero si no quieres abrir, no hay nada que hacer. Nosotros, la iglesia, cada vez escuchamos el llamado de Dios. Pero Dios es un caballero. Dios nunca va a patear la puerta para entrar. Siempre va a pedir permiso. De nosotros depende si le abrimos o no le abrimos la puerta, ¿no? Así es. Ese llamado de amor que Dios hace a la iglesia es un llamado que repercute para nosotros hoy todavía. Y así como las iglesias van en decadencia espiritual, las promesas se hacen más fuertes y más importantes. Esta promesa particularmente me llama la atención, los versículos 18 y 21, cuando habla de vestiduras blancas, y obviamente está relacionado allá con el capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 15, cuando habla de la vestidura blanca de la justicia de Cristo, uh-huh, para cerrar la historia de pecado. Y el versículo 21, la misma alusión, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué preciosa promesa. Imaginarnos cómo será la vida eterna y el final, erradicación total del pecado. Hemos llegado al final de nuestra lección de escuela sabática. Creo que hay mucho por decir, el tiempo es corto. Gracias por acompañarnos. Y antes de irnos, agradezco, Pastor Hortensio, por su compañía, sus aportes, y quisiera saber si hay alguna conclusión, un mensaje final que quisiera extender. Sí, Pastor. Al análisis de estas seis iglesias, al ver los encomios, al ver las reprensiones, y al ver las promesas, y al ver toda la situación que pasa con la iglesia, no puedo decir otra cosa que aquí vemos en este panorama que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra a la cual Cristo otorga su consideración suprema. Y Él está observando constantemente el proceso de la iglesia, pero lleno de solicitud por ella, y la fortalece cada día mediante el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, y nos ayude a aprovechar, a aceptar las reprensiones de Dios, pero también sabiendo que en medio de todo eso hay encomio de Dios y están las promesas de Dios, que Él es fiel. Yo concluyo con tres palabras, que al ver estas seis iglesias, yo veo a un Dios bueno, a un Dios misericordioso y a un Dios fiel. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Hortensio, por habernos acompañado en este repaso de la lección. Pastor Abraham, hemos llegado al final. Muchas gracias. ¿Alguna conclusión, un mensaje final? Sí, Pastor. A todas las iglesias el Señor le dice, yo te conozco. ¿No? Yo te conozco. Y sin duda alguna, Dios sabe nuestro vivir. Y lo podemos tomar como iglesia, lo podemos tomar un mensaje personal. Y dice Dios, yo te conozco. Sé cuáles son tus debilidades y sé qué es lo que haces positivamente. Y yo creo que en forma general es, deja de hacer lo malo, yo te invito a hacer lo correcto, y todas las promesas que encuentras aquí en este libro santo van a ser tuyas. Así es. ¿No? Hagamos caso al testigo fiel. Amén. Que es como se presenta con la iglesia de la Odisea, el testigo fiel y verdadero. Hagámosle caso a la invitación. Dejemos de hacer lo malo, acerquémonos a Él en una dependencia total y obtengamos las promesas que Él nos ofrece. Es tan bueno y misericordioso que conociéndonos no nos rechaza, sino Amén. Que nos muestra su amor. Amén. Los consejos de una mamá se replican en los hijos, llegan a los nietos y los bisnietos. Consejo divino a través de Juan para iglesias repercuten en nuestra vida hoy sin lugar a dudas. Cuando Dios llamó a cada iglesia, cuando Jesús escribe estas cartas a cada iglesia, en sus entornos difíciles de comercio, de apostasía, muchas influencias diferentes y negativas para el cristianismo, el llamado no fue salir de ellas, sino a mantenerse fiel en medio de ellas. Tal como Juan 17 lo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ojalá cada uno de nosotros, en donde estemos, podamos estar guardados del mal, escuchando la voz de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo y atendiendo al llamado de amor. Que Dios les bendiga.